Estamos en conversaciones con los artistas del 12º Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Bueno, nos acompaña en este momento César García. Él viene representando al colectivo Carretel. El colectivo Carretel va a estar presentando este año dos obras en la 12ª edición del festival Danza en la Ciudad. César, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacerte algunas preguntas como un poco con respecto a la obra. Entonces quisiéramos comenzar conociendo un poco de estas producciones que ustedes van a tener en el festival. Cuéntanos un poco qué vamos a ver en el festival, qué nos trae el colectivo Carretel este año. Bueno, afortunadamente este año el colectivo Carretel va a estar con dos producciones, con Sopa de Papel, que es la última producción del colectivo Carretel, que está pensada para un público familiar, especialmente para niños y para viejos. Y con Cuatro Puntos, que es una obra de repertorio del colectivo, que fue segundo puesto a nivel nacional en el Premio Nacional de Danza. Y tenemos la fortuna de volverla a mover porque hacía 4 o 5 años no la presentábamos en la ciudad. Entonces vamos a estar con Cuatro Puntos y Sopa de Papel. Perfecto. Quiero hacer un poco énfasis en que la selección de esta segunda obra de la que está hablando César, Cuatro Puntos, fue dada gracias a una de las líneas que se presentó en la invitación pública del festival, la línea 3, en donde se invitaba a las compañías a hacer remontajes de obra, a desempolvar repertorios en la ciudad que pues no estuvieran remontados. Cuatro Puntos fue la única obra seleccionada en esta línea, así que pues va a tener un lugar, que ese va a ser el lugar que va a tener dentro de la programación, también para que el público pueda acercarse y entender que no está viendo un estreno, que está viendo una obra, que es un remontaje, que ya ha circulado en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, digamos que por la obra han pasado muchos públicos, han pasado comentarios, han pasado también el trabajo de la compañía de pensamiento sobre esos procesos coreográficos, sobre esa propuesta dancística que ellos han tenido. Cuéntanos un poquito, César, teniendo en cuenta un poco la curaduría y la línea que ha llevado el festival este año, acerca de un lugar de lo distinto. ¿Cuál es el lugar de lo distinto en Cuatro Puntos? Y también, por supuesto, en Sopa de Papel. Bueno, Cuatro Puntos es una investigación de movimiento que lo que provoca es un contagio kinestésico. Afortunadamente, este año tenemos un repertorio compartido de la vieja escuela de los bailarines y la nueva escuela de los chicos que están con nosotros ahora en el colectivo. Ya que por el colectivo entra y sale un montón de gente, es un punto de tránsito, que es lo que nos interesa siempre. Cuatro Puntos, como lo decías, ha estado no solamente en el país, sino por fuera. Estuvimos en Francia, en México, y lo interesante es el compartir, el encuentro. En México hicimos un remontaje de la pieza con un colectivo también de México, En Ningún Lugar, donde éramos 15 bailarines en escena, donde el contagio de cuerpo, el estar en cuatro apoyos durante una hora, el público se va contagiando, el público se va permeando de lo que sucede dentro del movimiento. Para nosotros es muy bonito haber podido participar y quedar seleccionados, y nos hace muy extraño que solamente sea una obra la que se presente en la línea 3 de repertorios de la ciudad, sabiendo que pues la ciudad tiene un montón de obras que la representan. Pues muy bien por nosotros, porque no se presentó nadie más. Bueno, y para volver un poquito a Sopa de Papel, también quisiera hablar contigo. Me parece muy lindo lo que dices de que de la orientación de público que tiene Sopa de Papel. Hablas de niños y viejos, como estas dos franjas etarias que están tan lejanas, pero que a la vez también están tan cercanas. No hay muchas compañías en este momento generando contenidos, generando y creando obras de danza para público mayor. Hay más, digamos que también existe la danza mayor, pero para públicos infantiles particularmente no tanto. Quisiera que me contaras un poquito acerca de este proceso creativo, cómo han llegado a esta obra, y sé que la acogida del público ha sido muy buena, que también siento que es un experimento y lograrlo, lograr esa atracción, pues es complejo. Cuéntame un poquito acerca de eso. El colectivo Carretel siempre ha tenido la, la línea de hacer danza contemporánea popular, o sea, hacer danza contemporánea para nuestra familia, para nuestras tías, para nuestros primos. O sea, que vayan a ver una obra y se incomoden por lo menos. No solamente se diviertan, que no sea solamente una cosa de diversión, sino de que salgan con la cabeza o el cuerpo o el corazón removidos. Sopa de Papel empieza con una propuesta desde la miseria. Se llama Sopa de Papel, de miseria con amor. Y los referentes son bastante cinematográficos. En un principio no se pensó en un público específico, porque siempre pensamos en todos. Pero los referentes cinematográficos sí son muy. Tienen que ver mucho con niños, como Los Niños del Cielo, Los Niños de los Cielos, La Vendedora de Rosas, Las Tortugas También Vuelan. Entonces, todos estos niños que tienen que crecer a las malas para poder compartir y apoyarse uno entre otro. Miseria con amor es eso. Son tres niños que comparten lo poco que tienen. Lo único que tienen lo comparten entre ellos y con la gente que va a verlos. Entonces, de ahí yo creo que la acogida es porque pues, se demuestra que estamos dando todo lo que tenemos, desde el movimiento hasta de las pocas cosas materiales que manejamos en escena. Bueno, pero ahora, así como lo dices, los que nos oigan van a ponerse un poco tristes. Yo sé que No, no, esta no, obra no, no genera, es triste. es muy divertida, y eso hay que decirlo. Digamos que encuentran el humor en esto, en esta tragedia de la que estás hablando, que es una tragedia que vivimos todos, que en este país es del diario vivir. Pero, ¿cómo logran ustedes detonar esa chispa de humor en una obra de danza, además? Digamos, ¿cómo es ese trabajo de la compañía para encontrar ese lugar? El divertirnos, el no dejar de estar riendo, no dejar de estar haciendo las cosas que el movimiento y lo que nos interesa y nos gusta exactamente en escena. No es nada triste, para nada. Está muy divertida. Pero pues el trasfondo de donde viene es ese, pero no, en escena ya es otra historia. Es tres niños jugando. Tres Excelente. niños que no saben que son miserables. Es más divertido. Bueno, César, cuéntanos un poquito, ya para terminar, ¿cómo percibes la danza en Bogotá en este momento? Wow, la danza en Bogotá, pues para mí siempre ha sido un movimiento de cabezas creativas independientes. Afortunadamente, estos últimos años el distrito se ha sabido relacionar muy bien con estas compañías independientes que son las que llevan el frente de la danza en Bogotá. Este año se ha sabido permear muy bien, tanto con lo que da la plataforma Orbitante, teniendo en cuenta los procesos independientes de la danza en Bogotá. Pues en Bogotá hay mucho pelado que está saliendo de las universidades con muchas ganas de crear. Y encontrar espacios donde puedan crear es indispensable. Me gusta mucho el hecho de que todo lo que está viendo últimamente va mucho hacia esa línea de hablar desde lo nuestro, de esa danza contemporánea que viene una. Pues, es algo que se trae de Europa, pero de aquí se readapta y empezamos a hablar de las problemáticas de acá, desde lo popular, de lo que le interesa a cada uno, de la calle, del barrio, del gueto. Bueno, muchas gracias, ¿Qué más? César, ¿No por más? contarnos al respecto de esto. Queremos invitar a todo el público a asistir a estas dos obras. Sopa de Papel va a tener lugar el día 7 de noviembre en el Centro de Desarrollo Comunitario de Arborizadora Alta. Esto es en Ciudad Bolívar. Luego también la vamos a tener el 9 y 10 de noviembre, que son sábado y domingo, en el Teatro El Parque a las 3 de la tarde. Los esperamos. Y 4 puntos. Y Cuatro Puntos, gracias, va a estar programada el sábado 16 de noviembre en el Teatro La Quinta Porra en la localidad de La Candelaria a las 8 p.m. Gracias. Está escuchando CKW.